Qué triste me siento, quiero emborracharme. Tengo yo una pena que quiero olvidar. Vengan mis amigos a esta cantina, varias cervecitas les voy a invitar y les voy a contar lo que a mí me pasó. Años de bandido y vamos por mucho más.